Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es cultura, comida y convivencia. A tono con ese tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así: la cultura es el cimiento de la identidad. Palabras profundas, la cultura es el cimiento, la base, el fundamento de nuestra identidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar, pero no, a llamar no. Hoy nos van a acompañar escuchando el programa de hoy, pues ya que por las fechas festivas lo grabamos con anticipación, no podremos recibir llamaditas en vivo. Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, costumbres, creencias propias de una región. Incluye historia, idioma, arte, religión, alimentos, vestimentas y más. La cultura vive y se hace evidente de maneras más o menos obvias en nuestro cerebro, corazón y conducta, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Quienes hemos migrado de tierras latinoamericanas a suelo estadounidense, a menudo nos preguntamos cómo preservar lo que consideramos valioso de nuestra herencia cultural original. Encaramos diariamente oportunidades o situaciones en las que hemos de interrogar, incorporar, integrar, aprender, adoptar, adaptar, asimilar y actuar. Y ciertamente la cultura cura. El reconocer, recuperar o restaurar nuestra conexión con nuestra identidad cultural es esencial en el bienestar de individuos, chicos y grandes, y colectivos, familias, comunidades, sociedades. Celebremos cada día y la temporada festiva con más cultura y menos basura. Las tradiciones culturales educan y estimulan mientras refuerzan valores valiosos. Aprovechemos las celebraciones para compartir y convivir con salud, seguridad, satisfacción y serenidad, pues las tradiciones y las fiestas culturales son formas valiosas de compartir y disfrutar en familia y comunidad. Y podemos adoptarlas, adaptarlas o ajustarlas. Los festejos pueden enseñarnos, alegrarnos, inspirarnos y unirnos. Así que únasenos para discutir y disfrutar cómo las celebraciones con alimentos, con instrumentos, con movimiento nos nutren a todos. Fomentaremos en nuestros hogares y comunidades conciencia y apreciación en toda celebración. Recuerda, no recibiremos llamadas en vivo hoy, pues llamamos este programa con anticipación. Estoy hablando rapidito porque estábamos tan acelerados en el tráfico, estaba tan pesado que no queríamos llegar tarde al estudio. Pero aquí estamos. Como consultores expertos, hoy le damos una linda y fuerte y cálida bienvenida al doctor Alejandro José Gradilla, también conocido como el Profe. Él es profesor de la Universidad California State University en Fullerton y encabeza los estudios de Chicana Chicanos y los estudios de afroamericanos en esa universidad. El doctor Gradilla se nos une por vía telefónica desde el sur de California y es un placer tenerle con nosotros hoy. Bienvenido, doctor Gradilla, ¿nos escucha? Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante. Y un encanto y privilegio para estar aquí con ustedes ahora. Maravilloso. Que aquí está su pasado estudiante sonriendo al escuchar su voz. Pues precisamente en el estudio se nos une el casi doctor Josué Guadarrama. Él es terapista, educador, motivador, quien trabaja con la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin este año como parte de su doctorado en psicología. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Josué Guadarrama. Casi doctor Josué. Sí, es un placer estar aquí siempre compartiendo con la comunidad y ahora más porque una de las personas que estuvo ahí en mis pasos para llegar a donde yo esté y que ahora tengo el privilegio de compartir con él también este show. Gracias. Maravilloso. Así que vamos a estar conversando sobre este tema. No recibimos llamadas en vivo, pero tenemos aquí unos consultores expertos y muy emocionados de unirse a platicar sobre este tema. Sabemos que esta temporada festiva este año las cosas se sienten un poquito diferentes, pero no por eso vamos a dejar de disfrutar y de cultivar todo eso que nos fortalece. Así que, ¿con qué mensaje inicial sobre este tema quieren comenzar la plática? ¿José Guadarrama? Sí, una de las cosas que se me hace muy interesantes, especialmente ahora que se vienen las fechas navideñas, es como que comenzamos a pensar más en la cultura que en otros días, ¿no? Y a la misma vez, una de las cosas que acaba de decir usted cuando doy la introducción, es precisamente que una de las cosas que tenemos como latinos que contribuimos a este país es el sentido de comunidad que traemos, especialmente en estas fechas. No hay una cosa que no se haga en estas fechas navideñas que no tenga que ver con la familia, que no tenga que ver con la comunidad, y es cuando nos estrechamos para hacer una posada tal vez juntos y conocer a las personas de nuestra vecindad, algo que estaba muy íntimo en nuestro tal vez tierras natales de nuestros padres, que a veces vamos perdiendo en esta cultura también. Y ciertamente ese convivio puede tener las notas culturales, puede tener las notas educativas, inspiradoras, hasta espirituales. Acaban de celebrar ¿cómo dice? Las mañanitas de la Virgen de la Guadalupe, que es muy, muy, muy especial en el corazón de muchos mexicanos, por lo menos. ¿Qué dice usted, doctor Gradilla? No, y Josué tiene razón, porque en estos momentos, especialmente en los Estados Unidos, y somos latinos en este contexto de los Estados Unidos. Eso cambia las cosas. Y esta cultura, pues, no es cultura enfocada en cultura campesina o rural, es algo muy urbano y muy rápido y pues lleno de mucho estrés. Y cuando pensamos en estas temporadas de Navidad, navideña, etcétera, nuestra cultura no solamente nos da la comida y nos alimenta, pero también es algo que Josué dijo, que es también la compañía de la familia, amistades, vecinos, etcétera. Y eso es muy importante, porque la comida, cuando se hace en grupo, como tamales, en una tamalada, eso es tiempo de calmar, hablar, reír, tal vez tomar un poco de rompompe y recordar del año, hablar de muchas cosas, de los hijos, de los nietos, sobrinos, y eso como sana a la persona, que okay, aquí siempre estamos en nuestro celular, en el internet y corriendo acá en tráfico, pero esos momentos de hacer algo como albóndigas o enchiladas o tamales, eso sí es momento de trabajar en conjunto y también hablar. No estamos trabajando ahí como monjes no hablando, estamos ahí hablando, riendo, platicando, tal vez bailando si estamos tocando radio, y eso como nos a la mente pues nuestro alma, y eso es algo que es muy importante y muy especial con muchos de los grupos inmigrantes, pero también especialmente con los latinos. Así que, a pesar de las diferencias que vemos en los suelos en los cuales estamos viviendo, en los cuales está nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón están aquí y allá. Así que, rodeados de a quienes tenemos cerca, en estos convivios, traemos un poquito de los que tenemos más lejos, y a través del alimento y de los instrumentos, con música, como usted dijo muchas veces, es que nutrimos no solamente la pancita, sino el corazón, el alma y el espíritu, pase lo que pase a nuestro alrededor, que sabemos que aún en tiempos difíciles nuestra gente dice de tripas, corazones, y con la música por dentro sigue adelante y sonriendo. Familias, el tema de hoy es comida, cultura y convivencia. En la temporada festiva les preparamos este programa con anticipación, así que en lugar de tomar llamadas del público, estamos tomando unas cuantas llamadas arregladas. Estas llamadas programamos con anticipación a personas que quieren participar sobre el tema. Así que vamos a tomar la primera, que ya está lista, a ver cómo responden aquí nuestros panelistas a los comentarios. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Ruth. Adelante, Ruth. Qué bueno. Gracias por participar con este tema. ¿Qué nos dice? Yo nada más les quería compartir una tradición que tenemos en casa, y es con el árbol de Navidad, pues que casi la mayoría de nosotros ponemos uno, y pues tenemos ya todo comprado y vamos y compramos una caja de esferas y lo decoramos. Y nosotros lo que acostumbramos a hacer en casa es, tenemos niños y cada vez que salimos, no importa dónde sea, pero siempre tratamos de buscar alguna decoración de Navidad, a veces ya las venden durante todo el año, o algún llaverito, o algún monito, o algo que nos recuerde a esa visita. Entonces, cada año, durante el año vamos comprando cositas y vamos haciendo, y el árbol ya al final del año lo decoramos con todo lo que compramos durante el año. Y les decimos a los niños que en vez de un souvenir o de un recuerdito, compramos algo para el arbolito de Navidad, que la verdad nos ayuda a que esté un poco más barato, porque todo eso siempre cuesta caro. Entonces, nuestro árbol, hacia a través de los años, cada vez que lo ponemos es como una memoria viviente, porque cada adornito representa algo para todos, algo que hicimos juntos en familia. ¡Mire! Entonces, también los niños cuando traen de la escuela, los de las maestras a veces les hacen con sus fotos, les hacen alguna estrellita con la foto. Todo eso lo estamos poniendo, entonces se va viendo cómo van creciendo los niños y cuando estaban pequeños. Y de hecho tenemos de cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en kinder, mi mamá guardó la fotito de la maestra y la tenemos ahí. Entonces, aunque es el árbol de Navidad que todo el mundo tiene, ese árbol, cada adorno tiene una memoria y algún recuerdo, algo que hicimos en familia. Único, entonces, único y especial, exacto, de su familia. Los niños cada vez que viene gente los llevan y mira que te enseño y están, se emocionan por estar viendo todo lo que representa ese árbol, que son cosas que hicimos en familia. me encanta, así que a través de las generaciones, ya por lo menos lo hicieron cuando usted era niña y ahora usted la está haciendo en la próxima generación, están aprovechando algunas de las tradiciones, digamos, más de este país, como el árbol de Navidad, aunque eso también se ha regado más por el resto del mundo también, pero el suyo es muy familiar, muy particular, porque contiene las memorias, los recuerdos de aquellas situaciones que han compartido, y recordar es vivir, así que cada uno de esos detallitos, voy a traer una conversación, un relato, quizás a los que están en la fiesta les cuentan de que a dónde fueron o cómo la pasaron. Así que el doctor Gradilla habló de cómo estamos a veces comiendo y con música, y muchas veces cuando la casa está decorada con elementos así tan personales, le dan corazón. ¿Qué dice Josué Badarrama? Bueno, primeramente a Ruth, gracias por su ejemplo, tan vivo, a la misma vez tan bonito, ¿no? De lo que es lo que hace con su familia para celebrar estas fechas. Y yo pienso que también esto marca algo que tiene que ver con la cultura, y que la cultura siempre está en constante cambio. Y a la misma vez, ni siquiera muchas veces no nos damos del cambio que está pasando dentro de la cultura, porque estamos dentro de la cultura. Pero algo que está haciendo esta Ruth, que tal vez nos sirve de reflexión para nosotros también, es cómo es que yo estoy tomando controles de estos cambios. Un festejo que es tan generalizado lo hizo tan personal, y ella ya está dando cultura a su familia, pasando valores de qué es lo que quieren vivir, qué es lo que están experimentando dentro de ese año, y celebrarlo al final de año con esta celebración y tomando el control de los valores que nosotros queremos pasar dentro de nuestra cultura. Así que en lugar de decorar con cuestiones más comerciales, genéricas, no plásticas, esto es algo significativo. Esto evoca unos recuerdos y unos momentos, quizás hasta con personas que ya han fallecido o están lejos ahorita, pero están presentes con ese monito o con esa foto de la niñez. ¿No? Y qué bonito ejemplo también. Gracias por haber compartido, Ruth. Sí, a ver qué dice el doctor Gradilla. Adelante. Sí, no, y otra vez, Josué tiene un gran idea de que es muy importante no nada más cuidar a nuestros hijos, pero también guiarlos, porque muchas veces nuestros hijos se encuentran muy distraídos y comienzan a desconectarse de la familia, comenzando jugando sus juegos de, tú sabes, del video games, y se desconectan de la... Si enfocan en las fiestas, van a ver que las personas grandes todas juntas, pero los niños separados. Y tal vez hablando inglés y haciendo cosas que, pues, las personas inmigrantes que son hispanohablantes, pues, no pueden conectar. Y eso es problemático, porque los niños ya no están conectando con la cultura, con la familia, con, pues, convivir. Están separados. Y eso de tratar de entregar y explicar, y a veces... Pues de mi generación, a veces mis papás nada más hacían cosas, pero no nos decía por qué era importante. Mm. Y eso de explicar a los niños que, pues, hacemos esto porque esto para nosotros, si es la cuestión de religión, pueden explicar. Somos religiosos porque, y no solamente porque Dios manda. Sí, eso es importante, pero hay que explicar por qué es importante. ¿Por qué hacemos este comida? ¿Por qué estamos haciendo esto durante este? Hay que explicar a los niños, y no importa si tienen 3 años, 4 años, hay que explicar a ellos que esto es importante. Así que es involucrarlos y educarlos, que participen, que la convivencia en verdad incluya esta conexión con las distintas generaciones. Y cuando dije de niños, creo que también se refiere a los adolescentes, que a veces los perdemos y hasta olvidan el español. Y es que estén presentes, que hasta sus amistades los traigan para que aprovechen, que participen en la preparación de los tamales o del pozole o de las horchatas o de lo que fueran a hacer, que participen en lo de la música. Y como dijo Josué, se puede actualizar también, cada familia hace su adaptación, y que ellos también traigan quizás sus beats modernos, que filmen con los teléfonos las escenas y demás, y eso es lo que crea los recuerdos para las futuras generaciones. La tradición no tiene que ser todo como el año de las guácares igualitos. Sí, algunas cosas queremos conservar y preservar por hermosas y valiosas, pero también las podemos actualizar aprovechando lo que nos traen nuestros niños y jóvenes, la tecnología y demás, ¿cierto? Sí, y hablando otra vez de esto, ¿no? Una de las cosas que van cambiando y no vemos estos cambios que están sucediendo dentro de la sociedad. Recuerdo que una vez tomé una clase de arquitectura, ¿no? Y estaban diciendo cómo la arquitectura es un reflejo de la cultura. Que a mí me quedó así como, ¿qué? ¿No? Y si nos damos cuenta ahora, sí, a mí me encanta ir a veces a los modelos de nuevas casas y ver uno la arquitectura de las nuevas casas. Y unas cosas que comenzamos a ver ahora en las casas es de que ya en las casas la cocina es más chica. Ya en las casas nuevas ya tienen dos salas, uno que le dicen el family room y el otro es el ¿cómo se llama? El regular, ¿no? El living room. Y como lo que acaba de decir este doctor Gradilla, cómo eso ya está viéndose en la arquitectura también, porque no es que esté el family room donde está toda la familia junta, sino es una división entre la gente mayor, se podría decir, y la menor, para que no se distraigan. Y cómo tenemos que cambiar eso realmente, porque es algo muy de nosotros como latinos, la unidad, y no dejar que eso se vaya perdiendo. Y aprovechar donde yo creo que la temporada festiva se presta más para eso, para decir, no, las Navidades es en familia, y también no solamente hacerlo en diciembre, sino que a través del año también haya esa interacción de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad para convivir, compartir y celebrar todos juntos, sea lo que sea. A ver si Ruth quiere decir algo más antes de despedirla, porque creo que le vamos a dedicar la primera cancioncita. Ruth. Ay, gracias. Sí, nada más pues nosotros siempre tratamos de hacer algo también en familia, y la familia de mi esposo, con lo del árbol de Navidad, lo que ellos hacen es las grandes, las mujeres, las mamás, en vez de darnos un regalo, nos damos un adorno para nuestro árbol. Entonces también a través de los años, todos los adornos de los árboles de mis cuñadas son puros regalos de las hermanas y de las demás cuñadas. Entonces, algo yo pienso que tan sencillo como el árbol de Navidad que todos tenemos, es fácil que lo puedas integrar a la familia y que sea un tema de conversación para todos. Así que también la familia intercambia, y también, ¿por qué no? Amistades y demás, porque aquí tenemos a veces nuestra familia adoptada, y es que nuestros vecinos, nuestros compañeros de la iglesia, aunque parte de nuestra familia de sangre esté lejos. Me encanta esa idea, pues los mejores deseos para su familia. Y aquí celebrando nuestras raíces, nuestras tradiciones de nuestras culturas, tanto las más europeas, americanas, africanas y ¿qué tal las indígenas? Aquí tenemos la voz de Lila Downs en esta que creo que la reconoceremos. Escuchemos. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao yori no andiso tachi kunirindairi kunirikuri hatunina kaniniri o tierra del sol suspiro por verte ahora que y por ahí sí. ¿Qué les parece esa versión mixteca? Porque sí, a veces tenemos lejos a nuestra gente y en estas en estos momentos, en estas fechas, a veces lo sentimos. José, ¿va a decir algo? Sí, bueno, primeramente yo como un mexicoamericano que me trajeron a este país cuando tenía 8 años, puedo identificarme un poco con la canción en el sentido de la dificultad que está expresando la autora de cuando piensa en su país, ¿no? Esa porque nostalgia. Porque yo recuerdo cuando llegué a este país sí sentía ese vacío, tal vez esa distancia dentro de mí, ¿no? Ahora como terapista ya puedo ver que tal vez era una cosa de ajuste a esta nueva cultura, ¿no? Pero una de las cosas que sí se me hace muy importante cuando hablamos de esto es lo que dijo el doctor Gradilla, que hay que ver que somos una cultura en el contexto mexicano, pero en el contexto americano, que estamos dentro de este país. Y a la misma vez yo pienso que lo que expresa esto es cuando llegamos a este país como inmigrantes, cómo no estamos tan cercanos en la familia como lo estábamos en nuestro país de origen. Porque una de las cosas que dijo y que sí es muy verídica es que aquí se trabaja más. Y entonces, como ahora hay personas mayores, ¿qué es lo que podemos hacer para rescatar eso? Esa conexión con nuestra comunidad. Eso. Y no pasar todo el poco tiempo libre que se tiene nuevamente con los aparatos, supuestamente conectándonos cuando no estamos conectados con quien tenemos cerca. Uh-huh. Me hizo pensar, sabemos como psicólogos de que hay más depresión y hasta suicidios en esta temporada, a veces por esa melancolía, esa nostalgia que viene. No solamente la economía a veces baja por los gastos y menos trabajo con la lluvia y el frío, sino por eso extrañando al quien tenemos lejos o al que ya partió o lo que no tenemos aquí o a los sueños que no se cumplieron exactamente como soñábamos. Pero, por ejemplo, en mi caso, esta comadre Teresa nos invita a esas posadas navideñas y ella es consultora de inmigración, invita a todos sus clientes y eso es hermosísimo porque aparte de la música, de la comida, hay ese convivio en el cual conoces nueva gente y te das cuenta que aunque te sientas solos, estamos rodeados de otros que también tenemos el corazón un poquito gacho por lo que extrañamos, pero aún así podemos gozar. ¿Qué dice, doctor Gradilla? No, pues todo esto es muy importante porque estamos hablando, pues, estas temporadas también trae no solamente estrés, pero también, pues, los tristes recuerdos, los piensas, pues, y a veces es muy mixto. No solamente es lo extrañas, pero es algo de que a veces sientes como no culpable, pero como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, en mi niñez, yo estaba viviendo en un rancho sin calentón y casi no teníamos bastante comida para comer? Y míranos ahora, estamos yendo a un mercado mexicano, comprando pues la masa y hojas y cómo ha cambiado las cosas. Y a veces la gente se pone triste porque piensan en el dolor del pasado. ¡Qué buen punto! ¿Y qué tal quien se siente triste un poco porque se siente, caramba, yo aquí con tanta abundancia, tanto privilegio, tanta comodidad y todavía en mi tierra tanta pobreza y tanta necesidad? Exactamente. Es como tener ese, de los que sobreviven un accidente, ellos tienen ese dolor de que, ¿por qué yo? ¿Y por qué no mis primos? ¿Y por qué no los otros seres en mi familia? ¿Por qué yo? Y a veces con éxito como tienen también eso de que sienten mal, como es algo mal de estar tan feliz y tener esa abundancia. Exactamente. Que son emociones combinadas, mixtas. A veces estamos alegres, a veces estamos un poquito tristes, a veces tenemos ciertos temores o preocupaciones. Y lo bueno es que juntos se pasan todas esas emociones y todos esos ratos mejores. Y podemos fortalecernos y decimos que la unión hace la fuerza para entonces echar para adelante no solamente nuestro progreso individual, sino personal, social y cultural. ¿Qué podemos poner en nuestra gotita de arena? Qué bueno que nos dijo eso, doctor Gradilla, porque ahora vamos a recibir otra llamada que a lo mejor contribuye a la plática por esta misma vena. Recibimos a Mónica. Gracias por esperar, Mónica. Familias, recuerdes, hoy los programas no son, las llamadas no son en vivo porque ya grabamos el programa, pero aquí tenemos unas llamadas programadas. Adelante, Mónica. Hola, Un gran gusto estar con ustedes. Estaba escuchando y me hice pensar en tiempos un poco duros para mi familia cuando perdimos mi papá y mi abuelito y otros tíos. Pero recuerdo durante esos tiempos, durante especialmente a la época de Navidad, que toda la comunidad nos dieron comida, estaban muy presentes con nosotros. Y así que nos sentimos tan solos, nos sentimos tan tristes porque teníamos nosotros y dimos cuenta que también tenemos apoyo de la comunidad. Entonces, aunque eso es algo bien especial y bien único de la comunidad latina, pienso yo que aunque los tiempos duros vienen, todavía hay esa comunidad, hay esa unión. ¡Qué sí! Muy bien dicho. Josué le quiere responder y me hace pensar, ¿por qué no incluir a alguien que no sea familia a nuestra próxima celebración? Alguien que quizás no conozca nuestras tradiciones, alguien que quizás tiene su familia lejos o fallecido o sencillamente está solo y necesita un poquito de la buena vibra. ¿Qué tal no incluirlo y ponerle más agua a la sopa? ¿Josué Guadarrama? Sí, ¿verdad? Más agua a los frijoles. O más agua al champurrado. Una vez más también, gracias a Mónica por estas historias de testimonios que nos hacen reflexionar un poco sobre nuestra cultura, ¿no? Y me hace pensar también en dos cosas. Primero, lo central que es la madre dentro de la cultura. Y más, si vamos más atrás, lo central que es la abuelita dentro de la cultura. Y nos damos cuenta que si hablamos tal vez con nuestros padres y ellos con sus padres, nos damos cuenta que nos dan reflexiones de que cuando ellos eran chicos, toda la familia se juntaba en la casa de la abuelita. Uh-huh. Y que a veces se quedaban todos allá a dormir y los primos ahí conviviendo y toda la cosa. Y una de las cosas que conforme vamos pasando en ciudades más urbanas, cómo eso se va perdiendo porque las distancias a veces son largas y que ya no se visita al hermano o que ya no se junta a toda la familia. Pero esto que nos acaba de comentar esa Mónica nos ayuda a reflexionar de que si hacíamos eso y traía a la comunidad junta, ¿por qué no seguir esa práctica todavía y traer a la comunidad como usted hizo? Y también tal vez a otras personas que no sean de nuestra familia para invitarlas y fomentar ese sentido de comunidad. Eso. ¿Y qué tal cuando no se pueda traer en persona? ¿Por qué no ahora aprovechar con Skype o con el Face o poner los videos en los cuales estamos casi tocándonos, pero por lo menos podemos hasta cantar juntos, mientras está comiendo cada cual en su casita o en su tierra? Doctor Gradilla, ¿qué dice usted? No, eso es muy importante. A veces muchas familias, sí, son las mujeres que pues hacen las llamadas, hablan a sus hermanas, a las cuñadas, a las concuñas, con la suegra, pero los lazos de familia no solamente es entre las mujeres, tienen que ser todos. Y eso es un valor de que hay que enseñar a todos. Porque a veces, pues, muchos de nosotros tenemos pues un papá que, no, tengo que trabajar. Y sí, es importante de reunirnos, pero tengo que trabajar. Y a veces, ese tipo de cambio de perspectiva impacta a la familia, porque hay que trabajar, hay que hacer dinero y poco a poquito la familia pues ya no están reuniendo para cumpleaños, temporada navideña, etcétera, y algo se pierda. Y eso es cuando las tías, las madrinas, los padrinos, ellos tienen que decir, ¿sabes qué? Si ustedes no pueden venir, voy a tu casa y voy a recoger a sus hijos para que ellos se puedan estar aquí con nosotros. Eso, no dejarlo perder, porque así pasa no solamente la Navidad, sino los días, las semanas, los años, y después esos son los pesares. No nos va a pesar si dejamos de hacer $100 más, nos va a pesar si nos perdimos esa fiesta, si perdimos la oportunidad de decir esto o de celebrar aquello antes de perder la capacidad de bailar, o antes de que, o sea, cualquiera, no sabemos, la vida no está garantizada, no sabemos si vamos a llegar a la próxima. José Guadarrama. Sí, y esto de cosas que no queremos perder dentro de nuestros valores va a todas las etapas, tanto a los jóvenes como a los adultos, como tal vez a los más viejitos, ¿no? En el sentido de que yo recuerdo que cuando comencé mi programa de doctorado, de por sí el ser un estudiante de doctorado demanda mucho del estudiante, ¿no? Tenemos muchas cosas que tenemos que hacer, tenemos que ser instructores, tenemos que ser estudiantes, tenemos que ser terapistas y también a la misma vez ser investigadores, ¿no? Entonces la verdad que demanda mucho de nosotros. Pero Pero una de las cosas que yo me dije es de que voy a hacer el esfuerzo de mantener esos lazos de comunicación con mis amigos y con mi familia. Porque no quiero terminar esta carrera y tener un doctorado y mirar hacia atrás y que no tenga nada. Eso, eso. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Estas tradiciones culturales nos recuerdan qué vale más para mí, qué es lo que en verdad me va a pesar si lo hago o no lo hago luego. Muchas gracias, Mónica, por su comentario. ¿Algo más antes de despedirla? No, eso es todo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias y felices fiestas. Feliz fiesta. Amigos, gracias, estamos igual. Aprovechando esta temporada festiva hablando sobre la cultura, la convivencia y la comida como parte de nuestro bienestar general. Contamos con el doctor Alejandro Gradilla de la Universidad de California State University en Fullerton y Josué Guadarrama aquí de Marín. Estamos con nuestro productor Felipe Barba, está consiguiendo unas llamadas programadas, pues no estamos en vivo hoy, pero vamos a escuchar estos consejos de qué hacer, unas guías sobre el tema de hoy. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para preservar nuestra cultura. Pase tiempo con otros miembros de su grupo cultural, pues la mejor manera de preservar la cultura es manteniéndola viva. Cocine recetas de su región y familia. Nunca es muy tarde para avivar los guisos de la abuela. Trace un árbol genealógico con la participación de familiares de varias generaciones. Aprenda sobre las tradiciones religiosas de sus raíces, ya sea comparta la religión de sus antepasados o no. Cada cultura tiene su arte, vestimenta, música y tradiciones narrativas. Edúquese sobre los suyos. Acepte el cambio. Las prácticas culturales pueden adaptarse e integrarse por cada uno de nosotros. Hoy no estamos tomando llamadas en vivo, pero estamos compartiendo sobre la cultura, la convivencia y la comida en esta temporada festiva. Otra de las llamadas programadas es la de Lucerito. Vamos a ver qué nos dice sobre este tema. Bienvenida Lucerito, ¿cómo podemos servirle? Adelante, Lucerito. ¿Nos escucha? ¿Lucerito? Sí, ¿me escucha? Ahora sí, perdona. Ok, adelante. Está bien. Sí, pues quería añadir, pues con tanta presión social para aculturarse en los Estados Unidos, ¿qué sugieren para los padres de hijos de como primera, segunda o hasta tercera generación estadounidenses para mantener las tradiciones y las costumbres y el lenguaje de los países de uno? Así que, ¿cómo preservar las tradiciones pasadas en las próximas generaciones? Sobre todo los niños o los jóvenes que han nacido y se han criado en este país. Buen punto. Yo creo que esa va directa al profe. ¿Qué nos dice al respecto? Esto es como ganar el loto de lottery. Esa pregunta, porque eso es el problema número uno de nuestros, pues, vecinos y familia. Y la cosa es que hablamos antes en este programa de la cultura cura. Eso sí, eso es un paso. Pero como escuchamos en ese anuncio que era antes de este segmento, también es nuestra historia. Y la cosa que siempre escucho de los niños de la secundaria, son latinos, y pues sí, claro que viven en barrios y vecindades y ciudades, pues con todos latinos, pero como no reflejan qué significa eso. Y a veces dicen, pues, ¿quién soy? Sé que mi nombre es Manuel o Jeff, pero ¿qué es ser México? ¿Qué es eso? Porque estoy aquí en Anaheim o en San Francisco o Oakland. Y eso es un paso que olvidan los papás, que nuestros hijos están en esta cultura con tantas imágenes, tantos mensajes en la televisión, radio, música, internet, y como que quedan muy alienados y quedan así como, ¿pero quién soy? Así ¿Y quién que, somos. Es natural parte de la adolescencia, sobre todo, ir formando la identidad y hacerse esas preguntas. Pero como usted dice, a veces los reflejos que ven de nuestra gente en los medios comunes tradicionales muchas veces no es lo más positivo, favorable de Latinoamérica. Así que, ¿cómo enriquecer esa imagen? ¿Cómo con orgullo de dónde venimos? Porque se sientan que son parte de una raza tan valiosa y que ha aportado tanto a la sociedad y a la humanidad en el pasado, en el presente y en el futuro. José Guadarrama. Sí, y otra de las cosas que yo pienso que es también muy importante que acaba de mencionar aquí el doctor Gradilla, es esa desconexión a veces entre los padres y los hijos, y cómo a veces los padres también son un poco pasivos en distanciarse de los hijos, ¿no? Uh-huh. Como que con lo que dijo ese anteriormente, ellos en la fiesta, los niños hablando inglés y jugando videojuegos y los papás teniendo conversaciones, y yo pienso que es también parte de los papás ir a acercarse a esa cultura que tal vez es muy diferente a la de ellos. Pero hacer que esa estrecha entre las dos culturas sea cada vez menos, y eso se puede hacer por medio de la comunicación. Así que no es rechazar lo nuevo, lo de aquí o lo moderno, sino es cómo integrar, cómo sacar lo mejor de ambos mundos. Es como un pájaro que necesita ambas alas fuertes para volar lejos y rápido. ¿José? Sí, y otra de las cosas que acabo de mencionar que sí es muy importante es también como padres, ¿qué puedo aprender de la juventud también? Y no nomás decir que como padres se sabe todo, pero también qué puedo aprender de ellos y sacarle provecho, porque hay una cultura y también una macrocultura que puede nutrir a la cultura de las siguientes generaciones también. Y en términos prácticos añadiría que si se les enseña evidencia del valor de, por ejemplo, no perder el español a la hora de buscar trabajos, a la hora de tener más oportunidades y más opciones y puertas abiertas, eso es una de las ventajas muy concretas que los jóvenes a veces que les gustan las cosas de costosas, por ejemplo, se dan cuenta, si hablaras buen español, te darían más oportunidades en el trabajo en tu futuro, que si se te olvida por las razones que sean. Esperamos que eso le haya servido. Lucerito, me dicen que es hora de la familia Estrada. ¿Algo más antes de despedirla? No, muchas gracias por su tiempo. Buenas sugerencias. Gracias a usted por participar en este programa pregrabado sobre la cultura, la convivencia y la comida, en el cual vamos a recibir ahorita a la familia Estrada. Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. Hola, Lucerito. ¿Estás lista para las fiestas navideñas? Pero alrededor de estas fechas extraño a mi familia, extraño convivir con todos juntos alrededor de la mesa, comiendo algo rico. Sí, yo también extraño la convivencia que teníamos en mi país. Acá se siente más aislado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué hacen? Hola, José. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos platicando acerca de las diferencias de convivir y celebrar en nuestro país y este país. Sí, saben, yo recuerdo cuando llegué a este país, me sentía un poco solo, triste y aislado de mis seres queridos. Pero ¿saben qué hice? Traté de ser más proactivo. Entonces lo que hago ahora es reúno a la familia, hago que mis hijos e hijas hablen con sus seres queridos también. Y a la misma vez llamo a abuelita para que me pase esas recetas de la comida que tanto extraño. De esta manera no pierdo mis valores culturales. ¿Qué les parece la idea? Muy bien, gracias por el consejo. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Siempre queremos oír de ustedes, pero si llaman hoy que saldrá la contestadora, pues no estamos en vivo. Por la temporada festiva les preparamos este programa con anticipación, así que las llamadas que estamos pasando están programadas con anticipación. Escuchando esas novelitas, ¿le inspira algo, una reflexión, doctor Gradilla? Pues sí, la cosa que yo quiero decir, dos cosas. Hay que sentir feliz. Y muchas veces siempre estamos, pues no tenía bastante dinero para comprar esto o comprar esto. Y la cosa es que estar juntos, y como dijiste antes, no tenemos la vida comprada. Uh-huh. Hay que estar feliz cuando estamos en esos momentos con la familia, porque en 20 años esas mismas personas no van a estar ahí. Y a veces estamos, estoy enojada, no me dieron esto en el trabajo, y a veces tenemos a esas personas en nuestras familias que pues siempre están enojados y como no pueden encontrar momentos de ser feliz. Hay que ser feliz y hay que ver que en esos momentos estamos juntos comiendo y celebrando, hay que tener un momento de decir, ¿sabes qué? yo tengo la opción de ser feliz o enojado. Y en este momento voy a ser feliz. Qué buen punto, porque muchas veces con estas creencias más consumistas en los cuales nunca estamos satisfechos porque siempre se quiere más y más y más, hay más queja, más crítica, más insatisfacción en lugar de gratitud, apreciación y atesorar lo que tenemos cuando lo tenemos para en verdad disfrutarlo, no esperar a algo que nunca quizás llegará, Josué Guadarrama. Sí, una de las cosas que me hizo reflexionar esta pequeña novela es, y lo que dijo el doctor Gradía también, es de cómo a veces no se refleja que somos latinos dentro de este país, porque decimos que lo somos, pero luego como que nuestro comportamiento es muy distante de tal vez cómo se comportaría una persona dentro de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que a mí noto en esta diferencia cultural es cuando yo voy a México, cómo la gente allá es mucho más sociable, cómo la gente es como más cerca el uno al otro, que cuando se saludan con un beso, con un abrazo, y cómo a los jóvenes de ahora no están tal vez sintonizados con ese aspecto cultural. No quiere decir que sea malo, pero siempre hay que reflexionar en, bueno, ¿qué es el valor que yo quiero transmitir o quiero vivir? Porque el que yo esté distante tal vez de familia o de amigos, eso es algo que yo estoy practicando dentro de esta cultura. Y quiero tomar un paso para ser más cercas, para mostrar más afecto, y si lo quiero, lo puedo hacer. Y eso es cuando ya le comenzamos a dar dirección a los valores de nuestra cultura que queremos pasar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, ciertamente me encanta. Y me hace pensar, y ahora estoy buscando aquí en Facebook, que la doctora Ana Guimoye también estaba compartiendo. Ella viene de Sudamérica y dice, cada país ha desarrollado costumbres, las cuales siendo basadas en creencias dan a muchos ilusión y esperanza para el futuro. Por ejemplo, habla de una tradición que hacen de comerse las uvas a medianoche para recibir el año nuevo y lo que significa eso para ellos y cómo lo siguen haciendo de generación en generación y ayuda a abolir la energía negativa y la mala suerte para recibir lo positivo, el arroz para atrás, la ropa blanca. Bueno, pueden leer en nuestra página de Facebook que nos dio muchos detalles, porque a veces es lindo también educar a nuestros niños y también a nuestros vecinos y a nuestros colegas y aprender también a ver cómo integrar quizás tradiciones de otros países de Latinoamérica con lo que no crecimos. Familias, hablando sobre cultura, convivencia y comida, tenemos otros comentarios que grabamos en nuestra clase de padre sobre este tema. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Usted ha podido practicar sus tradiciones navideñas como los practicaban en su país de origen? Yo sí. Gracias a Dios sí, porque tengo desde que llegué aquí celebrando el 24, como es tradicionalmente en mi país, el abrir los regalos a medianoche. La única diferencia que aquí no hemos podido es los fuegos artificiales. Eso es lo único, pero de ahí he tenido la dicha de poder compartir con mi familia y con las tradiciones que tengo de mi país. Yo sí he podido estar más que nada pues con la familia, porque pues aquí tengo toda mi familia y yo pues nos reunimos todos y hacemos tamales, el pavo, solo. Sí, también yo he estado también con mi familia, que son ellos, los cuñados, la suegra. También hemos hecho el pavo y hemos convivido juntos, cosa que yo no he podido hacer porque yo estoy aquí, mi familia está en México, pero esperemos que algún día suceda de convivir con mi familia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y el día de hoy contamos con el doctor Alejandro Gradillo desde el sur de California, profesor de California State University en Fullerton, y el terapista Josué Guadarrama. De esos comentarios, ¿le estimuló algo que estuvo sonriendo al escucharlos, doctor Josué? Casi doctor. Casi doctor, cierto. Sí, una de las cosas que sí me hizo pensar es que muchas veces la gente que tiene la bendición de regresar a sus países y muchas veces regresan en las fiestas de su pueblo, ¿no? Y van porque recuerdan aquellos momentos y van porque festejan y todo eso. Y es como que si voy a experimentar la cultura ya y luego me regreso a la de acá, como si fueran dos cosas diferentes. Pero una vez más, la reflexión es que tenemos nosotros el control de qué valores queremos pasar para las siguientes generaciones y vivir dentro de nuestra cultura. Entonces, cuando yo voy a esas fiestas, ¿qué es lo que me gusta? La convivencia, los juegos artificiales, el que me junte con familia a hacer los tamales, ¿qué es lo que me gusta? ¿Y cómo puedo vivir eso dentro de mi tiempo de ahora también? Buen punto. Y sí que es recrearlo de la manera que podamos, lo que hubiéramos hecho allá, hacerlo acá. Tomando en cuenta las diferencias, por ejemplo, en términos de las leyes y demás. Una nota para como de advertencia. Tristemente, en esta temporada, muchas de nuestras familias pasan por situaciones muy, muy desagradables o hasta trágicas por conducir ebrios. Y se convierten las fiestas en funerales o en cuestiones de cárcel y deportación. Así que cuidado. En toda celebración, mucha conciencia, precaución y moderación. ¿Qué añadiría, doctor Gradilla? No, y que también quiero decir que qué bueno, en este segmento había la perspectiva de un varón, porque eso es también otro elemento en todo esto, porque si hablamos de el punto que hablaba Josué, de cómo está pues cortado toda la casa, si enfocamos en los hombres durante las fiestas, vemos que a veces los hombres están afuera. Están fumando, tomando algo, y las mujeres adentro, y los niños también en el cuarto, en el salón de familia. Y también los hombres tienen que hacer esfuerzo de estar más conectado a la familia. Y sí es importante que los espacios de género, en cuestión de que sí, a veces los hombres tienen que separar y hablar de cosas de hombres. Entiendo eso. Pero ese ejemplo de que los papás, los padres, ellos también pueden tener un gran impacto, porque a veces están trabajando tantas horas, no están ahí con sus hijos, y los hijos como niños extrañan a su papá, y no toman ventaja de decir, ¿sabes qué? Sí, aquí estoy con mis compadres, gozándome, pero también voy a estar ahí con mis hijos. Qué buen punto. Yo sé que en mi familia de lo que más apreciábamos de niños, y ahora los sobrinos también, es ver a los adultos bailando también. Qué lindo cuando las familias, sean parejas o no parejas, se bailan y se vean varones y mujeres bailando y disfrutando. No es cuestión de quién baila más bonito o no, sino es, estamos integrando ahí todos los beneficios del baile, de la cultura, la tradición. Con ese convivio estamos juntos y presentes. Una tradición de aquí, de este país, de jugar juegos de mesas. ¿Por qué no integrarlos? En la clase de padres esta noche vamos a jugar la lotería mexicana para padres de familia y con premiecitos como de obsequios de Navidad. Use la creatividad. Hay maneras como podemos convivir con los instrumentos y los alimentos para beneficios en estas temporadas y el resto del año. Y hablando de qué hacer por estas fechas, apunte y que el calendario comunitario nos da unas guías. Aquí vamos. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir en San Rafael. Llame al 415-306-0425. Clases de inglés de noche en Hillsburg gratis. Llame al 707-527-4229. Clases de inglés empezando del 25 de enero en Whistle Stop. Todas edades y niveles están bienvenidos. Llame al 415-456-9062. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba, de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases de padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Estamos hablando sobre cultura, convivencia y comida en la temporada festiva. Nos acompañan como consultores desde el sur de California el doctor Alejandro Gradilla, el Josué Guadarrama, terapista aquí en Marín. Y ahora se nos une nuestro productor Felipe Barba. ¿Qué nos dice sobre este tema, Felipe? Creo que hay un relato, una historia que querías compartir con nuestra gente. Sí, hola. Hola, hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Pues sí, que ya quería compartir una historia acerca de cómo la cultura influye tus gustos en la comida y en las cosas que te hacen sentir bien. Yo cuando estaba chico recuerdo que en mi familia nos juntábamos en la casa de mi abuelita y hacían tamales de elote. Toda la familia se reunía y cortaban los elotes, desgranaban y era una orquesta bien organizada y era un día bien, bien feliz para todos. Los niños jugaban y al final todos comíamos bien delicioso. Y a mí me encantan los tamales y ahora cuando puedo los puedo comprar en cualquier tienda. Me gustan los tamales, pero me hace falta esa actividad que venía junto con los tamales. No saben igual si no se hace el proceso completo. Es como comprar la comida ya hecha en lugar de hacerlo todo juntos. Mi abuelita decía, yo no le pongo, como dice, yo no cocino por el amor al arte, pero le pongo amor y arte a lo que cocino. Dicen que el ingrediente del amor es parte de lo que nos nutre. Y si lo hicimos juntos en familia, qué lindo, Felipe. ¿Josué sonrió? Sí, qué bonita historia. Me hace recordar también a mí de una historia de una señora que está haciendo el pavo de Acción de Gracias, ¿no? Y ya antes de que lo meta al horno, le quita las piernas y las pone al lado. Y ahí estaba su hija y le dice, mamá, ¿por qué haces eso? Y dice, no sé, así lo hacía mi mamá. Y la señora se quedó con la duda. Luego ya para llega la fiesta de Navidad y ve que su mamá está haciendo el pavo y también lo va a meter al horno, pero primero le quita las piernas y lo mete. Y dice, pues le voy a preguntar por qué lo hace, ¿no? Y le dice, mamá, ¿por qué haces? No sé, así lo hacía mi mamá. Entonces ya tenemos 4 generaciones ahí que quieren saber, ¿no? Y por fin llega el año nuevo, está la viceabuelita haciendo el pavo, le quita las piernas y lo va a meter al horno y todos preguntan, ¿por qué hace el pavo así? Y dice, ay, es que cuando yo era joven y apenitas habían salido los hornos, estaban muy chiquitos y no cabía el pavo y entonces le quitábamos las piernas para que cubiera el carro y me quedé con eso, ¿no? Lo interesante de esto es que hay cosas que practicamos dentro de la cultura que se nos van pasando que ni siquiera somos conscientes. Y como dijo Ruth en su ejemplo, es hacer un poco más de conciencia de qué valores recibí y qué valores me está presentando esta cultura o qué valores me está presentando la generación más joven y cuáles son los que valen la pena seguir pasando adelante. Exacto, y entonces a conciencia elegir, ¿tengo que hacerlo de las patitas o no? Exactamente. Doctor Alejandro Gradilla, no nos queda ya mucho tiempo, pero en este tema hay tanto que decir. ¿Qué más diría? Porque sé que este tema es importante a nivel personal, profesional y político. Claro que sí, y Felipe capturó algo muy importante de la comida. Aquí en los Estados Unidos, exactamente, puedes comprar tamales, enchiladas, pero no puedes comprar la conexión con las personas. Y eso es tan importante porque, no, y también la cuestión de después de hacer esa comida, no de tragarlo, pero comer así despacito, hablando, pero no de comerlo en dos pasos así, y de rápido, o comerlo en tu carro, como lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Algo de comer es convivir. Hay que estar ahí hablando, riendo, gozando la comida, gozando de tanto labor que ha puesto en hacer esa comida, el tiempo, y eso es algo que tenemos que conectarnos con ese tipo de tradición de no solamente, y a veces sí, hay que comprar comida así rápida, pero hay que encontrar tiempo de hacer la comida así para que la gente aprecie las cosas. Eso, y estamos hablando de que la hora de la comida no sea de prisa, de problemas, de presiones, sino que sea de sentarnos, de pausar, de no estar con la tele y otros aparatos prendidos, sino es que la sobremesa se convierta en un convivio familiar y en ese convivio sí podemos discutir de temas de actualidad o temas de familia, que estar cuentos o historias de nuestra tierra, de nuestra familia, de antes, involucrar a las distintas generaciones. Cuidado con algunos de los temas políticos y delicados que a veces ponen a la gente de mal humor, sobre todo si se han tenido una copita de más. Así que usar la sensibilidad, pero también poner una sobremesa en los cuales la conversación es el entretenimiento. No tenemos que depender de más nada. ¿Se está sintiendo, Felipe? No, sí estoy de acuerdo. Las historias de la gente los llevan de regreso a esos momentos felices. Entonces hay que crear muchos de esos momentos para cuando tenemos tiempos malos, podemos utilizarlos para que nos hagan sentir mejor. Exacto. Exacto. Y bueno, le habíamos escogido otro pedacito de canción, así que vamos a acomodarla aquí ahora antes de la despedida en este tema y en esta temporada. Aquí va un pedacito de mi tierra. Tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar. Por tiempo la vamos a tener que cortar hasta ahorita, familia, pues ya estamos despidiéndonos de este programa que le preparamos con anticipación, con mucho cariño. Vamos a ver cómo se despiden nuestros panelistas. Doctor Alejandro Gradillo. Pues quiero decir, pues gracias a ustedes, gracias a todos ustedes. Y nada más quiero decir que hay que enfocar en amor, hay que enfocar en las personas que están en tu vida. Y hay que entender, a esta vida solamente lo vivimos una vez, no hay regreso. Y hay que enfocar en esos tipos de momentos cuando hay las personas mayores, los niños chiquitos, y de corazón apreciar estar en ese momento, como decimos en inglés, presente, que estás ahí enfocado, no pensando en otras cosas o con tu mente a otro lugar. Presente totalmente. Muchísimas gracias por su participación y su presencia, doctor Gradilla. Casi doctor Josué Guadarrama. Sí, bueno, una vez más, gracias a este programa, realmente que lo disfruté bastante. Y una de las cosas nomás que yo quiero tal vez añadir es ser conciencia de qué valores queremos vivir. Tenemos valores en esta cultura, tenemos valores de nuestra cultura y de las generaciones más jóvenes. Escoger aquellos valores que realmente nos llenan y nos hacen humanos plenos. Eso, familias. Cerrando el programa de hoy, recordémonos de que la cultura cura. Cuidemos nuestras raíces, cosechemos los frutos nutritivos de nuestra cultura y les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, nuestro podcast y también en el canal 14 de Univisión, Despierta Área de la Bahía, los lunes a las 6 de la mañana. A las caminatas, yoga, zumbas todas las semanas y en los periódicos, en La Voz y en Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins. Gracias a nuestra mascota, Chloe. A Felipe Barba por la producción. A Saúl Godínez por la voz. A Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestros panelistas, doctor Alejandro Gradilla y Josué Guadarrama, por su compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes aprecian, aprovechan, atesoran y aman nuestras riquezas culturales en todas las temporadas. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal a la misma hora, cuando sí estaremos en vivo hablando sobre propósitos positivos para el año nuevo. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Son comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. corazón.